una primera edición el año pasado y este año se vuelve a repetir. El sentido de la jornada, pues, es captar empresas en las distintas localidades de, en este caso, de la provincia de Cádiz. Aquí en la provincia de Cádiz se hace en Algeciras, creo que es una, y se hace en cuatro sitios, y una se ha elegido Ubrique, precisamente porque Ubrique, por la importancia que tiene el sector marroquinero, y evidentemente el sector marroquinero tiene mucho más potencial exportador que cualquier otro tipo de servicio o cualquier empresa de servicio. Entonces, en principio consta de esta jornada primera, que es una jornada de sensibilización, donde lo que se va a hacer es contactar con esas empresas, explicarles los pasos para exportar, y a partir de ahí, pues, se le hace un autodiagnóstico, un test de autodiagnóstico, para que esa misma empresa reflexione sobre su potencial exportador, y a su vez, pues, las empresas asistentes se van a poder ver con los técnicos de Stenda, que es la agencia que tiene la Junta de Andalucía para propiciar la exportación, y eso se va a hacer el miércoles. A partir de ese miércoles, pues las empresas que tengan interés en seguir exportando, tengan más interés, pues se van a hacer una serie de talleres temáticos online, que los va a hacer Stenda con esas empresas que han mostrado su interés en exportar, y esos talleres se van a hacer online. Y también, pues esas empresas también que han mostrado su interés en exportar, se les va a facilitar. Como sabéis, pues Stenda tiene oficinas a lo largo de todo el mundo, sobre Europa y en distintas partes del mundo, tiene oficinas, con lo cual se quiere poner en contacto a esas empresas ubriqueñas, en este caso, con otros países donde puedan, por potenciales clientes con otros países, que para eso la Junta de Andalucía tiene abiertas oficinas en otros países, precisamente para facilitar la exportación. Entonces, la tercera parte, digamos, de este programa sería las visitas prospectivas, que la agencia Stenda, bueno, bonifica parte de las visitas, no es que le pague un viaje a las empresas, sino que le bonifica parte del viaje, pero en definitiva lo que intenta es precisamente propiciar ese encuentro de la empresa ubriqueña con sus potenciales clientes en el exterior y facilitarle servicio de traducción, en fin, un poco, y en definitiva, qué servicio ofrece Stenda y qué pasos hay que dar para exportar, es lo que pretende esta primera jornada que se va a celebrar el miércoles. Lo cierto es que no es nuevo, porque ya con anterioridad sí que Stenda en nuestra localidad pues ha, no sé si colaborado o promovido misiones comerciales con el sector empresarial, sobre todo de la marroquinería en nuestro municipio, y bueno, pues esto un poco prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque el fin último es propiciar precisamente ese encuentro, esa misión comercial, visitas prospectivas, ¿no?, que lo llamabas tú, para contactar con los distintos agentes exportadores de los países donde se pudiera estar interesado, ¿no?, en llevar el producto. Claro, nosotros lo establecemos una vía, un cauce para acceder a Stenda. Evidentemente Stenda, quien quiera contactar con Stenda lo puede hacer a través del CADE o directamente. Normalmente la Junta de Andalucía articula que se haga a través de los CADE, pero como bien dices, pues supongo que en otro, igual que nosotros hemos hecho en otras ocasiones, jornadas temáticas sobre la exportación, pues a través de otro organismo, supongo que como MOVE o Entielo, Cámara de Comercio. Sí, o la Cámara de Comercio, supongo que también se habrá contactado. En definitiva, lo que interesa es que haya la máxima colaboración entre las administraciones y entre los organismos que de alguna forma estamos implicados en el desarrollo local para propiciar lo que en definitiva, lo que tú comentabas, ¿no?, que en definitiva que se exporte y aumentar el potencial exportador de las empresas ubriqueñas. Es lo que se intenta en cualquier caso, y bueno, tiene interés porque Stenda, bueno, pues propicia esos encuentros y además ofrece una serie de descuentos, una serie de ventajas, ¿no?, para poder contar con toda la infraestructura que tienen ellos y ponerla al servicio, ¿no?, del empresario, en este caso el sector empresarial en concreto. Claro, sí, de lo que se trata es de que es una agencia que tiene la Junta de Andalucía destinada a la exportación, por lo que tenemos que aprovecharla y bueno, y en definitiva la jornada que tenemos el miércoles va a hablar un poco del itinerario exportador, porque mucha gente nos viene a nosotros bueno, que quiere exportar, normalmente empresas de marroquinería y emprendedores nuevos que tienen un producto más o menos interesante y atractivo y que puede ser atractivo en el comercio internacional, entonces se ven un poco perdidos. Bueno, pues este es el camino, a través de los CADE, contactar con Extenda, y Extenda pues ya que hable de su servicio, que es de lo que se trata en esta jornada, hablar de los servicios, también va a ser muy interesante en el sentido de que va a hablar una empresa que realmente está exportando, que ahora mismo está exportando, y que cuente su experiencia, que también yo creo que eso va a ser muy clarificador para esas empresas pequeñas que ahora mismo pues no están exportando, pues va a ser muy clarificador cómo le ha ido a otra gente que es también de la sierra. No es una empresa de marroquinería, es una empresa... va a venir la Huerta de Albalá, que es una empresa de Arcos que está exportando unos vinos con bastante aceptación en el mercado internacional, y va a explicar un poco cuál ha sido su experiencia para que las empresas que vengan de aquí pues bueno, también se nutran de la experiencia de otras empresas y vean un poco cómo ha sido su paso hacia la exportación. De hecho, bueno, pues el sector de la piel, casi la mitad en torno a ello, pues es para la exportación, ¿no?, al exterior, y bueno, de ahí el interés y el hecho de que Extenda pues se fije en Ubrique para ofrecer este tipo de iniciativas, ¿no?, formativas e informativas, ¿no?, también en este caso, porque decíamos que eran distintos sectores en los que se iba a tratar, en Jerez, por ejemplo, con el sector primario, en Cádiz, turismo, en Algeciras con la industria de energía, y en Ubrique, en concreto, con el sector de la marroquinería, ¿no? Exactamente, va un poco destinado al sector de la marroquinería, pero de todas formas va, o sea, un poco el motivo por el que sea en Ubrique es precisamente porque en Ubrique, pues la principal industria marroquinera de Andalucía y prácticamente de España, pues se concentra en Ubrique. Pero evidentemente a esta jornada pues están invitados, también de hecho no han confirmado ya asistencia, empresas de otro tipo, que también tiene también industria, que no es de marroquinería, pero también tienen un potencial exportador que es interesante, bueno, que investiguen y reflexionen sobre ese potencial exportador para que si cabe la, como decía la película de Almodóvar, si existe una mínima posibilidad de salvar de que exista un comercio internacional para estas empresas, pues hay que explotarla, ¿no? Y de eso se trata en la jornada, que es lo que vamos a hacer. El último informe que se publica por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, por parte de ASEFMA, pues hablaba precisamente del ámbito de las exportaciones, ofreciendo un buen dato, ¿no?, una subida récord en ese último informe de un 20%, y esto pues supone un montante económico importante, ¿no? Se pasaba de unos 697 millones de euros en 2013 a 841 millones en el pasado año 2014, ¿no?, que es de donde tenemos el último informe, como decíamos, de ASEMA, de esta Asociación de Empresarios de la Piel. Y bueno, pues eso sin duda es un dato relevante, ¿no?, a la hora de trabajar en este sentido, y desde Extenda, desde la Junta de Andalucía, pues se sabe. Pues claro, por supuesto, lo habrán tenido en cuenta, y aparte, como decimos, ¿no?, por supuesto, el tema de que están invitados otras empresas de industria, sobre todo, evidentemente, pero que tengan potencial exportador y que se han planteado, por supuesto, están invitados, ¿no?, que no cerremos esto solamente a la marroquinería, entre otras cosas porque además la marroquinería, como tú has comentado y como de hecho los datos cantan, pues la marroquinería de Ubrique pues no solo tiene potencial exportador, sino que realmente está exportando ahora, entonces pues lo interesante sería, bueno, pues que aparte de las nuevas empresas de marroquinera, pues que también se extendiera a otras empresas, a otras industrias que también pues demuestren y practiquen y sea una realidad también la exportación. Y también quizás pues a otros países, ¿no? Porque sí que se exporta a Francia, se exporta a Italia, se exporta a distintos países concretos, y lo interesante pues también podría ser el hecho de que se trabajara con agentes comerciales en otros países, ¿verdad? Sí, aprovechar la red que tiene Extenda en los distintos países del mundo para contactar con otra, abrir otros mercados, que es de, claro, también un poco de lo que se trata. Claro que sí. Bueno, pues las jornadas van a desarrollarse el miércoles durante toda la mañana. Dime si requiere prescripción previa, simplemente participar. Coméntanos un poco los datos ya de lo que es la jornada en sí. Sí, mira, él se va a realizar en el Centro Tecnológico de la Piel, en el MOVEX. Se va a hacer de 10 a más o menos 12 y media o una, y lo que tenemos pensado en principio, una presentación a través de un técnico de Extenda, va a explicar los servicios de Extenda, o sea, todo lo que Extenda le puede ofrecer y cómo le puede facilitar Extenda el trabajo y ese camino exportador a las empresas de Ubrique. Bueno, de Ubrique, por supuesto, y la comarca, ¿no? Digo por Ubrique, bueno, la radio tiene un ámbito... Sí, local. Principio local, ¿no? Después va a haber una experiencia de una empresa que está realmente exportando, que como digo, pues en principio pues va a ir de Huerta de Albalá, de Arcos. No hemos querido que sea una empresa de marroquinería, precisamente sino que sea una empresa de otro tipo, para que no circunscribir todo a la marroquinería, va a ser una empresa de vinos. Después es un seminario a las 11, un seminario formativo sobre internacionalización, donde un ponente experto va a hablar sobre los pasos que tiene que dar, los primeros pasos de la internacionalización. Y después, al final, pues todos los asistentes van a realizar, evidentemente, pues voluntariamente, un test de autodiagnóstico para que ellos reflexionen sobre su potencial exportador. Esos test, el resultado de esos test, se los queda Extenda, con idea de que Extenda pues haga un seguimiento más personalizado sobre esas empresas, y a raíz de lo que se trata en estas empresas, que se llama jornada de sensibilización, pues puedes ver de esas empresas que en principio ahora mismo no pensamos, evidentemente, contar, nada más, más de 20 no podemos tener, pues se ha contado, ahora mismo hay 10 confirmadas, 10 empresas confirmadas, de las que ya digo van marroquinerías, pero también van de otros tipos, y ese es más o menos el volumen de empresas con el que queremos trabajar. Por supuesto, si hay empresas que nos estén escuchando, pues estamos dispuestos a abrir el de esto para que vengan algunas más, siempre que nos confirmen, por favor, antes del 1 de diciembre, porque Extenda quiere tener las empresas una prescripción previa, que la prescripción la puede hacer por teléfono, llamándonos por teléfono o por correo al 856-588004 o a cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Entonces, pues contar a ver si antes de mañana nos pueden confirmar su asistencia. Evidentemente, pues no habría problema, aunque ya digo, ahora mismo hay unas 10-11 confirmadas, pues que existan 3 o 4 más, no hay problema. Pues ahí queda, por tanto, la difusión en torno a esas jornadas que se van a desarrollar en nuestra localidad de internacionalización dirigida a empresarios ubriqueños y que llega organizadas por el CADE en colaboración también con Extenda. No es el único encuentro que vais a mantener, en este caso en el MOVES, porque el jueves desde el CADE pues se vuelve a organizar otra iniciativa también en la que va a participar el MOVES y en la que se va a conocer estas instalaciones, además por parte de los alumnados de nuestro municipio, de alumnos de los institutos de enseñanza secundaria. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado? Porque es un programa en la que colabora pues diferente lo que es la Administración Pública Andaluza, pero dentro de distintas áreas, ¿no? Economía y educación. Cuéntanos. Exactamente. El programa Cicerone es una iniciativa de Andalucía Emprende junto con la Consejería de Educación. Y de lo que se trata, pues, bueno, nosotros hemos tenido ocasión en algunas ocasiones, hemos hablado de los distintos programas educativos que tenemos. Bueno, pues, unido a esto, la Consejería de Educación quiere, de alguna forma, inculcar el espíritu emprendedor dentro de los escolares de los distintos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Entonces, en ese sentido, el programa Cicerone, pues hemos tenido 2 reuniones aquí en Ubrique, a las que ha asistido representante de la Consejería de Educación, representante de los 3 institutos de Ubrique, del FATOU, de las Cumbres y de los Remedios. Ha asistido la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, después ha asistido también en Piel, asistido MOVE, Centro Tecnológico de la Piel, y ha asistido también empresarios que tenemos incubados en el CADE. Y se trataba en esas reuniones que, aparte de los programas, como nosotros tenemos, digamos, hablaba antes de los programas educativos, pero esos programas educativos, digamos, vienen de arriba para abajo, es decir, alguien los idea desde la fundación, desde los servicios centrales, y llegan hacia abajo. Pero lo que pretende el programa Cicerone es, en la misma línea de fomentar el espíritu de emprendedor en los centros educativos, pues en esa misma línea que surgieran políticas de abajo hacia arriba. En ese sentido, de esas reuniones, pues se trataba un poco de pensar qué acciones se podían hacer, aparte de las que ya hay, de las que hay diseñadas por Andalucía Emprende, pues qué acciones se podían diseñar de cara y que fuera novedosa y que fuera un poco más adecuada al territorio, que pudieran servir también para fomentar el espíritu emprendedor y fomentar el espíritu de empresa y en los centros educativos. En ese sentido, de esas reuniones surgieron, por una parte, unos talleres temáticos, unos talleres de coaching que hemos estado haciendo en este mes de noviembre, en el primer trimestre en el mes de noviembre, se han estado haciendo con la colaboración indispensable y con la colaboración y la profesionalidad de Ana Vázquez, que es una coach que está haciendo talleres de coaching para fomentar la comunicación. Que de eso, pues, evidentemente, pues sabéis los profesionales de la radio, ¿no? Supongo, ¿no? Pues en definitiva se trataba de, a través de la técnica del coach, o sea, de un entrenamiento personal, pues fomentar y aprender sobre la comunicación. En el segundo trimestre se va a hacer los mismos talleres en los tres centros, en Los Remedios, en el FATOU y en Las Cumbres, para hablar sobre la gestión del tiempo. En el tercer trimestre, pues otros tres talleres en el mismo sentido. También Ana Vázquez, la misma, es una empresa que es reciente, que está incubada en el CADE Ubrique, pues se ha ofrecido para impartir estos talleres. Y otra de las iniciativas que surgió de esta reunión de Cicerones, de estas reuniones que se tuvieron del programa Cicerones, pues fue que los alumnos de los ciclos de formación profesional pues conocieran, tuvieran un contacto más real con el mundo laboral y con el mundo de la empresa a través de una visita al Centro Tecnológico de la Piel, que es lo que vamos a hacer el 3 de diciembre. Entonces, a través, bueno, pues de la colaboración con el Centro Tecnológico de la Piel, a través de la colaboración también de Pielfor, que José David Romero, el gerente, que va a hacer una pequeña charla con los alumnos, pues esa visita se va a hacer el día 3 de diciembre. Van 40 alumnos del Instituto de Las Cumbres, 40 alumnos de Los Remedios y 40 alumnos del FATOU. El FATOU creo que no tiene ciclo de formación profesional, pero van los de cuarto de eso. En definitiva, pues esos alumnos que están en los últimos ciclos, que van a estar, supuestamente van a tener un contacto más cercano con el mundo de la empresa, con el mundo empresarial, en breve, puesto que están en los últimos ciclos, pues que tengan esta visita al MOVE, en la que van a conocer las distintas partes del móvil, el diseño, la cómo va la escuela de artesano, cómo va la escuela de artesano, no, perdón, la el taller que tienen, sí. Y además la visita, la charla de Pielfor, que vea un poco cómo ha sido su experiencia. Y eso, de eso se trata el día 3 de diciembre. Todo con el objeto de inculcar, pues, esa cultura emprendedora entre los jóvenes ubriqueños, en este caso, ¿no? A través de ese programa Cicerone, me decías, que se pone en marcha por parte de la Consejería de Educación y Andalucía Emprende. Forma parte de un programa más completo en el que se desarrollan esos talleres, ¿no? Que también nos has comentado con anterioridad, y este, pues, es una de las citas, ¿no? Que conforman lo que es ese conjunto de iniciativas, la visita al MOVES para dar dar a conocer también esas instalaciones y, bueno, pues como tú decías, todo lo que conlleva. En total, bueno, pues son 120 alumnos, ¿no?, los que van a participar en realidad, ¿no? 120 alumnos, además hemos tenido que quitar un poco porque se nos iba, porque la dinámica que vamos a utilizar en esa visita no van a ser todos los alumnos juntos, sino que con el gerente, con la gerencia de MOVEX, diseñamos una visita que fuera un poco más dinámica, un poco más, que no fuera llegar allí y todos juntos viendo una por una, sino que nos vamos a dividir en grupos de 20. Para que vamos a dividir la visita en 5 o 6 zonas para que los grupos de 20 personas se vayan dirigiendo en orden distinto, por supuesto, a las distintas zonas, vayan conociendo, se les vaya dando una pequeña charla en cada sitio para al finalizar en la azotea, donde vamos a hacer un concurso de fotografía, en fin, un poco diseñándolo con la gerencia de MOVE, pues haciendo, que tiene además mucha experiencia, ¿no?, en este tipo de asuntos, pues hacerlo lo más dinámico y lo más divertido y lo más entretenido para los alumnos, ¿no?, para el tipo de público al que va dirigido. Hacer que la visita resulte atractiva, ¿no?, y captar la atención de los jóvenes, que a veces es difícil, ¿no?, con esas edades, sobre todo. Sí, sobre todo tenerlos juntos a todos va a ser un poco complicado, entonces lo separamos y divide y vencerán, ¿no? Tenerlo un poco más. El objetivo, pues como siempre, intentar captar su atención, ¿no?, que no se despisten y demás. Bueno, pues hay que ir a esa visita de los 3 centros educativos de nuestra localidad hasta MOVEX, organizada en este caso pues por el CADE, a través de Andalucía Emprende, la Consejería de Educación, mediante ese programa Cicerone, y además también ahí queda esa jornada de internacionalización que arrancarán durante toda la mañana del próximo miércoles en nuestro municipio. Javier Vidal, no sé si quieres informarnos de alguna otra cuestión más, y si no, pues te agradecemos, como siempre, el que nos hayas atendido y nos hayas hecho llegar toda esta información referente al trabajo que se desarrolla por parte del CADE en Ubrique. Como siempre, muchas gracias a vosotros y un placer estar con vosotros. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. 1:19 minutos, se queda ese encuentro de actualidad local que queríamos mantener también en la mañana de este lunes 30 de noviembre. Vamos a hacer una pausa y enseguida la despedida en la jornada de hoy.